Bueno, estamos ahora con un tema que a nosotros nos importa mucho y la audiencia es testigo, que son los temas vinculados a la alimentación. Y hemos tomado el tema desde diversos ángulos, pero esta vez especialmente por consultas de oyentes, por temas que uno mismo vive en su entorno, el tema de la alimentación en los adolescentes. Y por eso está acá, y tenemos que agradecerle mucho a Viviana Santín, está acá en el estudio, es nutricionista, es profesora adjunto del Departamento de Nutrición Básica de la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República, integra el Núcleo Interdisciplinario Alimentación y Bienestar de la Universidad, coordina el Grupo Docente de Nutrición para la Actividad Física y Deporte de la Escuela de Nutrición, tiene experiencias en cursos de grado y posgrado desde el 2013, y podríamos seguir diciendo muchas cosas de esta mujer, que es una mujer joven, una nutricionista joven que está con nosotros acá. ¿Cómo andás? Bien, bien, muchas y gracias. Y bienvenida. Gracias, gracias por la invitación. Contenta de que te guste la radio. Sí, me gusta la radio. Qué bueno, sí, qué bueno. Sí, sí. Bueno, Viviana, te llamábamos por esto porque es un tema, normalmente se habla de la alimentación de los niños y después ya saltamos a los adultos con enfermedades o que hay que prevenir enfermedades o los viejos. Pero ese sector de la población adolescente, juvenil ahí, queda medio en un limbo, ¿no? Y bueno, queríamos conocer cuáles, me imagino que son las mismas reglas para todos, pero ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta en adolescentes? Exacto, comparto hace ya unos cuantos años y que venimos como, se plantea como lo mismo, ¿no? Hemos tenido algunos vínculos también con el, ya hace unos años, bastante años atrás, casi ya podemos decir 10, con centros educativos de secundaria, que también estaba como esta preocupación, y creo que después de la pandemia deberíamos preocuparnos mucho más. En realidad lo planteabas perfectamente, de que en realidad siempre hablamos o de la infancia, que obviamente es sumamente importante, niñeces, y después siempre saltamos ya al adulto. O vemos a estos adolescentes, estas adolescentes como el futuro del país. Es decir, son presente, ¿no? Súper presente. Son hoy, obviamente serán futuro, pero en realidad lo pienso desde el hoy. Y algo que nos olvidamos es que en realidad, obviamente, los dos primeros años de vida, o entre la vida fetal y el primer año de vida, las necesidades nutricionales son sumamente elevadas, altas, y se juega un gran partido, como en muchas publicaciones se plantea. Pero en realidad, al segundo momento de este ciclo, de los ciclos de la vida, donde las necesidades nutricionales están muy altas, porque bueno, vuelve a ser el crecimiento y el desarrollo muy, muy importante, muy acelerados, es en esta etapa de la adolescencia, vinculado con la pubertad. Claro. Entonces, en general, y está bien desde las familias y hoy con la diversidad de cómo se conforman este núcleo de familias y dónde están presentes estos y estas adolescentes en el día a día, esta autonomía, que hablamos de autonomía progresiva, donde está vinculado, sí, con su madurez y adquisiciones de habilidades, que bienvenidas se dé, pero no deja de que debemos de preocuparnos o estar o observar, sí, o estar pendiente, porque no es que ya son adultos, independientes 100%. Entonces la alimentación juega un rol sumamente importante, ¿no? La calidad, es decir, la, sí, cantidad, pero también la calidad. La calidad. ¿No? Los requerimientos energéticos son aumentados, las necesidades de los macronutrientes que dan esas calorías y la calidad de ellos también, cuando hablamos de algunas necesidades de micronutrientes también. ¿Qué es lo que hoy se consume? Que sabemos que la calidad de la alimentación en general muy baja. Es muy baja, ¿no? Mucha de lo que decimos técnicamente de densidad energética es muy alta en calorías, esas calorías que le decimos a veces vacías, y los nutrientes que esperamos no están presentes, ¿no? Porque en realidad ahí entra a jugar otras cosas que son como los sistemas alimentarios, nuestros entornos, ¿qué es lo que vemos? Es decir, teníamos discusión el otro día, bueno, ser la libertad. ¿La libertad de qué? Porque no tomamos, es decir, nuestras decisiones no son, están tan influidas por sobre todo la publicidad, los, sí, medios, hoy las industrias alimentarias están muy nucleadas en muy poquitos, y son después lo que influye en nuestra toma de decisión. Exacto. Y además esa etapa de la vida en la que lo natural es del adolescente diferenciarse del resto. Claro. No hacerle caso a las reglas. Si, sí, te dice tu madre o tu padre o tu abuela, peor. O sea, es esa etapa muy sana, ¿no? De la formación, exacto, de la personalidad. Sí. Entonces, la alimentación es una. en las que te puede enfrentar el chiquilín, ¿no? Por supuesto, a veces que te vienen con hábitos muy que lo plantean las familias, pero desde chiquito que comía más tarde y ahora no, y bueno, y está bien, es lo esperado, ¿no? Los pares, por eso los pares terminan siendo los que juegan acá también un rol muy importante, esto de identificarte con tus pares, que vas como tomando esas preferencias, por eso hablamos mucho de la importancia de los entornos. No. ¿Qué es lo que hay, ¿no? ¿Qué es lo que me ofrecen de venta de alimentos? Y por eso podemos decir mucho, pero si acá no hay un trabajo multisectorial, muy interdisciplinario, estamos difícil. No solo los adolescentes, sino en general, todos y todas. Hay una situación que a nosotros nos llega acá, que es la que nos ha preocupado, de cómo llevar los horarios que impone el sistema educativo, obviamente, con la alimentación, ¿no? Entonces, la primera pregunta es si se mantiene, imaginamos que sí, pero la necesidad de desayunar, almorzar, merendar, cenar, si hay horarios, qué importante es respetar eso. Sí. La idea es que se puedan seguir respetando los horarios, los tiempos de comidas, lo de poder en algún momento, capaz que la cena es, si puede ser el ideal del compartir. El desayuno es importante, capaz que se vincula con los horarios, es real, de secundaria, de si va el turno matutino, si es turno más vespertino. Pero la importancia de los 4 tiempos de comida, sí. Hay que hacerlo. La importancia de esas, como le decimos, no sé, colaciones, pequeñas ingestas. El tema es la calidad y ahí entra en juego mucho las cantinas en los centros educativos, ¿no? La oferta de alimentos y las leyes que puedan haber para la oferta, ¿no? La realidad es que si es en la mañana, obviamente el desayuno es sumamente importante porque viene de esto de cortar el ayuno, de muchas de las horas del descanso, que ojalá se descanse, ¿no? Porque estamos viendo también una alteración en el sueño. Pero la importancia ha sido un desayuno completo. Hay veces que sucede, esto igual sucede en los más pequeños, pero puede pasar también capaz que en esta etapa o en este momento, de si estoy muy justo de la llegada, ¿no?, al liceo, tampoco obligar, porque se sienten mal realmente, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces capaz que puede ser algo que, bueno, ¿qué es lo que mejor te cae en este momento? Si llegas a rápido una fruta, o bueno, podemos hacer ese licuado de fruta natural, pensando más capaz que en temperaturas más calurosas, pero eso depende de las preferencias, o una preparación de un lácteo, o una tostada con queso, una mermelada, y después termino como de completar lo que sería ese desayuno en el correr de esa mañana, donde esperamos que la alimentación sea lo más natural posible o lo mínimamente procesado, obviamente que la leche, el queso son procesados porque, bueno, se necesita como reglamentación para la venta, pero lo que esperamos es que no se elijan estos alimentos altamente procesados, los que conocemos como ultraprocesados, donde en realidad papitas. Sí, que además hasta no son todos los alfajores, yo puedo hacer, claro, ¿no?, el famoso alfajor, claro, que decíamos de maicena, o hay otros alfajores que pueden tener cacao, pero el problema es que estos hoy lo que la industria genera, ¿no?, y el cambio viene por ahí en cómo se la elaboración de esos alimentos, es que son muy altos en azúcares refinados, no solo el azúcar que nosotros a veces le podemos agregar a una bebida, sino que además son a veces otros tipos de azúcares como jarabe de alta fructosa, jarabe de maíz, que sabemos que vinculado a la salud y estas enfermedades no transmisibles están más asociadas a la presencia de diabetes, claro, obesidad, etcétera. Entonces, además tiene mucho contenido en sodio, ¿no? Yo cuando hago un alfajor, una galletita, sea dulce, salada, no necesito agregarle tanta concentración de sal, ¿no? Estos productos, en general nadie piensa que un alfajor, ponele, o cualquier otra cosa dulce, tiene alto contenido de sodio, porque piensa que tiene que ser salado si tiene. Y la industria lo utiliza como un conservante. Después, todos los saborizantes artificiales. ¿Están permitidos? Que siempre te preguntan, ¿pero están permitidos? Sí, porque una cosa es la tecnología en los alimentos y el diseño de alimentos y otro, pasa que esto volvió a ser como cotidiano, ¿no? Claro. Y hay otros intereses. Entonces, buscarlo menos, ir, puede haber ofertas, siempre cuidando, ¿no?, la manipulación de esto, la elaboración de los alimentos, pero hay otro tipo de alfajores, otro tipo de barras de cereales. No todas las barras de cereales son ricas en proteínas o en nutrientes. Muchas son azúcar propiamente. Seguro. Entonces hay que leer, es difícil leer las etiquetas. Hoy tenemos los octógonos como alguna referencia. Hemos trabajado estos temas con adolescentes y claro, y es difícil porque les cuesta a veces como bueno la interpretación, a veces no lo ven como interesante. Entonces trabajar con adolescentes hay que plantearlo desde otros lugares que no es lo mismo como en el mundo adulto. Está bueno cocinar. Está bien que si no cocinamos nosotros, porque bueno, los tiempos también hoy de los hogares, las herramientas de autonomía de estos adolescentes, capaz que bueno, de técnicas que ellos mismos se puedan preparar y esto les va permitiendo autonomía y esto gusta. Sí. Hay recetas y puede haber preparaciones que muy sencillas y quedan muy ricas. O bueno, hoy hay muchos emprendimientos gastronómicos, son salidas laborales que están autorizados, que tienen una mejor calidad nutricional que otra oferta de estos procesados. La fruta. También es verdad que las estadísticas o los datos dan que sí, que yo miraba, a veces menos de un 25% de adolescentes consume frutas y verduras en el día, ¿no? Entonces son datos que son altos, pero que también voy a decir, cuando se trabaja con tanto en niñeces y en adolescencias, ¿está disponible la fruta? Se consume. Sí, sí, sí. Sí, sí. Hay que ofrecerla. Hay que ofrecerla. El asunto de los horarios. Tenemos varias experiencias conocidas, cercanas, de que, por ejemplo, van al liceo, ponele que entran a las 8 de la mañana y están hasta la 1:30, 2 de la tarde en clase. Y a veces se le suma que una hora después ya tiene que estar en gimnasia. Entonces, ahí, ¿cómo se hace? Si no hay un lugar donde comer, si... bueno, se tiene que llevar la comida de la casa, pero no se puede calentar. Y no da, sobre todo no hay tiempo para comer. Sí, porque están imagino, entre 5 o 10 minutos, capaz, exacto, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo se hace para estar de las 8 de la mañana hasta que termina gimnasia a las 3, ponele? Sin comer, nada. Me imagino que eso es complicado. Sí, es complicado. Porque es lo que volvíamos a decir, las necesidades energéticas son altas y además si no traer esto, cansancio, desmayos. Bueno... la energía que se necesita para prestar atención en las clases, el rendimiento deportivo, la actividad física. Sí, ahí lo importante es, hay dos, que, desde qué disponibilidad económica, cuál es la oferta que tengo en el centro educativo y por el otro lado, bueno, desde el hogar, ¿no? Claro. Entonces, la disponibilidad de las frutas, para en el correr del día, ¿no? La banana es algo que es bien fácil. Se agarra enseguida. Ahora se viene la época de la mandarina, entonces también es una fruta que es bastante como práctica de consumir, porque a veces, bueno, la manzana pueden plantear y me da como una sensación de languidez es más dura. Entonces la manzana sé que es la más difícil en todas las etapas. Pero es lo que hoy en general vamos a tener en la época del año que se viene, en las etapas. Por el otro lado, que es muy práctico, bueno, poder llevarse puñados o de frutos secos, sé que tienen otro costo, pero un mix entre frutos secos, eso puede ser. La otra es pan, ¿no? Con algún queso, siempre ahí igual, si hay como un bolso que hoy sostiene un poco la temperatura, costosos. Y algunos después que lo consumís lo podés como doblar y no ocupa como espacio también en la mochila, bueno, en la cartera que llevan. Ahí puede haber como así como un sándwich con queso, puede tener como no sé si gusta más como zanahoria o algún, hay patés que son caseros como de zanahoria o de morrón o tiene que ver ahí sí con esa diversidad y los sabores que están acostumbrados, que eso sí, claro, se establecen en las edades más pequeñitas de qué le ofrecemos. Desde el hogar. Pero los sándwiches es algo práctico. Los puñados de frutas secos también. Hay barras de cereales y hay barras que se pueden hacer uno como caseras, que son bastante sencillas. Alguna preparación como alguna torta. Sí, yo puedo llevarme una torta de mandarina, una torta de manzana, muy rápido, hoy que hablábamos a veces como de licuadoras, que son muy sencillas, con dos manzanas, con lo que tenga en casa, con un resto de naranja, que las puedo combinar hasta con zanahoria, remolacha y manzana y harina, como lo sencillo, claro, ¿no? Harina, aceite, un poquito de azúcar, porque el azúcar no está prohibido, sino es que cuidar la cantidad de cuánto representa en esa preparación. Entonces ahí también eso, galletitas de avena que me puedo hacer, galletitas de avena con manzana, galletitas con canela, es decir, esas son preparaciones que no tienen como mucho volumen y que las puedo transportar y repartir en el correr del día. Una tarta, puede ser esta tarta con masas licuadas, que ir variando, ¿no? Entre si hay zapallito, puede haber a veces de queso y fiambre, o napolitana, ahí le puedo agregar capaz que algún tomate y claro, esa como napolitana. Buscarle la vuelta. Es como buscarle la vuelta. Y ahí no hay un almuerzo, digamos. No es un almuerzo, sino que son... Son pequeñas como ingestas, sí. Es verdad que en esta época se pueden llevar, y a veces no necesita tanta refrigeración, la pasta fría con vegetales que son salteados. Entonces esa es una combinación. También. Donde, y huevo rallado. El huevo también es que se puede como en el sándwich, en esa ensalada que a veces le decimos de fideos fríos, sí, con vegetales. Sí. Entonces tenés como esto más energético, proteico y los vegetales. Muy ¿no? bien. O muy cuando bien. Hablamos de proteínas, obviamente tenemos las de origen sí, animal, pero tenemos que saber que estas combinaciones de vegetales, frutos secos, bueno, el propio huevo, los cereales, esa combinación también tiene proteínas bien válidas. La lenteja. ¿Sí? Y por la falta de tiempo, vale la pena hablarlo en el liceo mismo. Sí. Ahí tenés que hablarlo con el liceo mismo, sí. Para ver en qué momento pueden ellos comer. Sí. Sí. Sentarse a comer cuando no es, yo que sé, una banana, que es un momento. Claro. Muy bien. Sí. Está dando un hambre. Diez y media. Ya es hora de colación y de todo lo que sea. Ya seguimos con la nutricionista Viviana Santín. Ustedes nos escriben al 099-326-381. Bueno, algunos mensajes que están llegando. Buenos días, Mañanas de Radio. Cuando se habla de alimentación, también está bueno hablar del alcance económico que se tiene a los alimentos de buena calidad, dice Fabián Noguera. Hay un audio para la entrevistada. Hola, escuchando, supongo que a la nutricionista recién llegó. ¿Se pueden hacer alfajores en casa? Una vez por la semana, una vez a la semana, se hace con los niños, con distintas harinas, porque se puede incorporar también harina integral, que enriquece, puede ser harina integral orgánica. Se puede hacer con harina de lino, de trigo sarraceno. Se puede utilizar en vez de maicena, de almidón de maíz, se puede utilizar fécula de papa, que cumple el mismo rol, pero no proviene de un transgénico, como en este caso el maíz transgénico. Se pueden utilizar otros rellenos, pueden ser de membrillo, pueden ser también, que ahora se usa tanto y es tan rica y a los niños les gusta, manteca de maní, que es, a ver, una legumbre que aporta nutricionalmente muchísimo. Hay muchas posibilidades. Creo que el tema, si es lo que están hablando, es que el problema es el consumo permanente que tiene la gente, que para la merienda de los niños o inclusive de los adultos, uno ve en los kioscos todos los días es uno o dos alfajores de estos altamente industrializados con la carga de grasas no buenas, de azúcares y tal como dice, de sodio. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahí hay mucha cosa. Quedamos en el... Ahí nos quedamos en la parte de los alfajores. Estamos tratando de abrir, ¿no?, a todos los temas, vos decías, las tartas y demás. ¿Esto hay que hablarlo con los chiquilines, con los adolescentes? ¿Cómo abordarlo con ellos? Sí, es lo que planteé como al principio, mantengamos esta autonomía, pero sin olvidarnos de el intercambio, el momento del espacio de intercambiar, de charlar de cómo estuvo la jornada, cómo es la alimentación, sin pensar en esto de a futuro, ay, lo que pasa es que si seguís comiendo así a futuro, cuando seas grande, vas a ser, no sé, obeso, ay, vas a tener diabetes, vas a ser hipertenso. Y en realidad hay que entender, y yo creo que capaz que sí, lo sabemos, pero a veces nos cuesta, es que en esta etapa de desarrollo y del crecimiento a nivel de del pensamiento, es el hoy, ¿no? La preocupación del adolescente es el hoy, porque bueno, todavía está madurando, entonces no podemos pensar, es decir, no, lo siente muy lejano el futuro, ay bueno, de acá sí, qué me pase. No, cuando no lo pensemos que, ¿no? Se, que con eso, exacto, no hay una proyección todavía tan largo plazo de, ah, voy a ser, bueno, cuando sea grande estaré enfermo y veré, y, es, claro. Y entonces ese no puede ser el diálogo que tengamos, sino desde el de hoy, capaz que desde la preocupación, los, es decir, charlar con ellos hoy, los jóvenes, las jóvenes tienen con preocupaciones, si es del medio ambiente, bueno, entonces por ahí puede ser el tema también vinculado a la alimentación, si esto no puede estar vinculado a lo estético, ¿no? Porque esto no, cuando hablamos de la alimentación y la importancia, no tiene que ver de esto, ay, vas a ser delgado, o el problema del sobrepeso tiene que ver con, es decir, tenemos que sacarlo desde lo estético, porque si bien no es de las principales, como precisamente enfermedades que se tienen en esta, en, está como en un tercer lugar lo que tiene que ver, bueno, bulimias, lo que es trastornos de la alimentación, no nos puede quedar ese como el foco, sino desde el foco de desarrollar ese todo potencial, ¿no? Que hay genético y también ambiental para el desarrollo y el crecimiento de en este momento de la vida tan importante, ¿no? Entonces, sí, poder capaz que momento de charla sea, funciona, es verdad, más con los más pequeños, pero bueno, un momento de intercambio en la cocina, qué es lo que más le gusta cocinar, sí, también hay intereses, se ha visto en el último tiempo más intereses de aprender, ¿sí? A la cocina, porque eso, lo dije hoy hace un rato, es como que les da autonomía, ¿no? Claro. El sentirse parte de, el que bueno, hoy me toca a mí, capaz que bueno, hacer como un cronograma de agenda, la planificación, que formen parte de la planificación de la alimentación, que formen parte de la planificación de la compra, ¿no? ¿Cómo se negocia? Que ellos elijan en el momento de la compra también. Exacto, sí. Siempre, obvio, sí. En una elección orientada. Claro. Eso por un lado. Lo de los costos que lo plantearon, obviamente, es fundamental. Porque yo siempre digo que acá igual no tanto, pero en otras partes del mundo igual, estos alimentos, como decían, altamente procesados, ultraprocesados, empiezan a ser más económicos que comprar diferentes tipos de harinas, ni que hablar la manteca de maní, como nombraron recién, los frutos secos que yo los nombré. Tienen costos, ¿sí? En otros países los frutos secos son mucho más económicos. En Uruguay no. Por el otro lado, tenemos que tener en cuenta dónde conservamos los alimentos, dónde podemos cocinar los alimentos. Eso es mucho más difícil y obviamente termina salvando alta procesado, porque en realidad necesita conservación, porque obviamente tiene tanto ingredientes y tantas sustancias que conserva el producto. Entonces entran como mucho más en el mercado. Es bravo parar esa pelea solo, ¿no? Es bravo parar esa pelea. Hay un papel para jugar en todo esto que venimos hablando, Viviana, del Estado, de los ámbitos de educativos, de los medios de comunicación, que el Estado también debería incidir en que se, como en tantas otras cosas, pero también en los hábitos alimenticios, ¿no? Exacto. Por eso decía, es como el sistema alimentario donde juega todo, ¿no? Juega lo económico, juega lo político, juega lo ambiental. Es decir, para después, como a veces se habla, tenemos esa seguridad alimentaria donde sí hay disponibilidad de alimentos, tenemos acceso económico, está el cuidado de la utilización, la estabilidad, es decir, la conservación del alimento o el estado del alimento. Es decir, por eso es como somos todos y todas formamos parte de, porque después esa carga a la adolescencia de haces mal, de los problemas, sino que, y lo que decía, cómo tomamos las decisiones, no son, no tenemos todas las cartas en juego, porque tenemos un bombardeo de los medios, de las modas, de las tendencias, de los líderes que siguen, que generalmente muchas veces se los contrata para hacer la publicidad. A mí hay otro tema que me preocupa mucho, y que ahí también entra en juego cuando decíamos las leyes. Por eso decíamos, esto es multisectorial y interdisciplinario. Las bebidas energizantes. Cierto, que han aumentado un montón el consumo. Se está empezando como a estudiar más acá en Uruguay. Hay algunas investigaciones sobre como sustancias, como drogas, esta combinación que después se la utilizan con las bebidas alcohólicas, capaz que ahí obviamente esperamos mayores de 18 años, pero bueno, son jóvenes. esto de que no sabemos si es una confusión entre la bebida, como se dice, deportiva, con sí. la bebida, esto, energizantes. ¿Qué tienen de malo eso? Tienen altas concentraciones de cafeína, de taurina, diferentes tipos de cafeína, la propia cafeína, pero después de taurina, altos contenidos de azúcares, muy altos. Entonces, todas esas combinaciones, bueno, saborizantes, conservantes, todos esos ingredientes... están, dan muchas calorías vacías, pero por el otro lado altera el sueño, que es algo que ya se viene viendo, ¿no? Y si no hay un descanso, taquicardias, y bueno, con la combinación con las bebidas alcohólicas, es un depresor y un estimulante del sistema nervioso. Y son súper accesibles, en el sentido súper que lo encontrás ahí. Ya están como los refrescos y el agua incorporados cada vez más, ¿no? Sí, entonces... O sea que más que energizar, están generando, pueden generar problemas de salud. Sí, sí. En algunos países existe y se trabaja el que no prohibir la venta a menores de 18 años. Y claro, claro. Entonces, para energizarse hay que comer alimentos. Exacto, sí. Si decís, pero para sanos. Rendir mejor en el deporte o en la actividad física, nada, esos son los alimentos. Obviamente la presencia de una buena cantidad, es decir, de las vitaminas y minerales. En este momento tenemos más las necesidades más aumentadas en el hierro, donde la podemos encontrar en las propias carnes. En sí, cuando digo carnes, son en general todas, ¿no? Rojas, claro. Blancas. Las legumbres, que hoy las nombraba, es decir, cuando hablamos de leguminosas, legumbres, entramos de las lentejas, garbanzos, poroto, ahora que se viene el frío. Seguro. Famoso puede ser un guisito, una hamburguesa de lentejas o en una ensalada garbanzos, lentejas, en hummus, en tipo paté que hoy se pueden hacer. Ahí también hay hierro, ácido fólico que también lo tenemos claro. En las leguminosas. El calcio es un mineral que también está aumentado en esta etapa, donde también claro. Lo tenemos obviamente en los lácteos y sus derivados, y quesos, yogur, pero también lo podemos encontrar en las vegetales y en las frutas. Tendrá otra biodisponibilidad, puede haber sustancias que la puedan interferir en la absorción, pero están presentes, entonces ahí es mejorar métodos de cocción o cómo la incorpora. Y el zinc, que también forma parte de la maduración sexual, es decir, de la composición corporal, de la masa ósea, todos estos interfieren en todo esto, ¿no? Hierro, calcio y zinc, lo que nos preocupa, ¿no? Composición, en la composición corporal, en la maduración, es decir, en el óseo, y en prevenir anemia, obviamente, que está vinculado también al rendimiento. Es importante, la bebida energizante es algo que hay que predicar más, por lo que vos nos decís, no aporta cosas positivas a la salud. No, para nada. Si querés tener más músculos, vos tenés que hacer más ejercicio, tenés, ¿no? Ejercicio y comer cosas. Exacto, el ejercicio es importantísimo. Sí, para la composición corporal, es bueno, sí, para el desarrollo de la masa muscular, pero también algo que no me había olvidado de destacar, de la importancia de la actividad física, también porque estás compartiendo el intercambio, la charla, entonces para la salud mental, también. Que también preocupa, es sumamente importante estos espacios de intercambio, de participación, de escucha, ¿no? Porque es con los pares, con quienes, bueno, los profesores, las profesoras que compartan, los tienen que escuchar, dejar participar, generar un espacio de la voz que tienen es bien válida. Eso siempre es así, pero en esta época más con esto del celular y de toda la posibilidad de estar metido entre un aparato. Combatir el cansancio, si querés, en vez de tomar bebida energizante para combatir el sueño, capaz que hay que cuidar los hábitos de sueño también, ¿no? No estar hasta tarde con los celulares, todo eso que también. Sí, ya eso. No es solo de los jóvenes. No, es no, eso también, por cierto. Claro. Pero, lo que pasa es que el descanso se importa en todas las etapas, pero en esta influye muchísimo, ¿no? Sí, porque duermen más. Duermen, claro, y se empieza a alterar, y esto también, hay muchos estudios acá en Uruguay sobre la alteración del sueño vinculado, bueno, sí, a los medios electrónicos y que la pandemia esto llegó a mucho más, pero ahora también lo tenemos que tener vinculando con la alimentación, porque estas bebidas energizantes también van a alterar el descanso y las horas del sueño. Entonces, en realidad, sí, porque lo vemos de que en los adolescentes aumentó muchísimo el consumo, pero lo estamos también viendo en niñeces y en la etapa del escolar. Claro, entonces claro. Es muy, muy alto. Sí es alto, si bien es verdad que hay diferentes marcas, que hay diferentes graduaciones como de la concentración de la cafeína, de la presencia, bueno, sí, de taurina, que son todos como estimulantes, la guaraná, que también es otra sustancia que pueden incorporar. Es como no muy alto para estas edades, claro, ¿no? Si nosotros tomamos café o tomamos estas bebidas, ya sentimos, ¿no?, la presencia de esta estimulación. Imagínense una composición más pequeña, de masa, claro, muscular, que en pleno crecimiento y desarrollo estén consumiendo estas sustancias. Y que además se empiezan como a adaptar a ellas, ¿no? Claro. Sí. Acá un oyente, que no es un adolescente, es una persona mayor, Héctor del Buceo, pregunta qué pasa con el Gatorade. A mí me lo aconsejaron luego de donar sangre para recuperarme más pronto. Bueno, también conozco una persona que se desmayó y la ambulancia que vino a atender, la emergencia móvil, le hizo tomar Gatorade. ¿Ahí qué pasa? No, él, ahí va. Y ahí, que es una marca comercial, sí, esas son bebidas deportivas, o lo que le podemos decir, bebidas isotónicas, por la composición que tiene, que son busca. Distintas. Son distintas. Por eso creemos... Habría que trabajar más si los, si las y los docentes consumen estas bebidas energizantes pensando que son bebidas deportivas o isotónicas, o realmente no. Yo creo que un poco sí, que tiene vinculado a la información, y un poco es las campañas, porque estéticamente estas bebidas vienen, y alguna que marca que se instaló mucho en el mercado, uh-huh, es el diseño de sus latas, de sus envases, sí, sí, sí, los, sí, colores. Los colores, los diseños, obviamente, entran mucho más por ahí. Si lo miramos a las bebidas deportivas, que en el mercado no tenemos tantas marcas, creo que andamos con dos marcas, no tienen... ¿Qué son las bebidas isotónicas? Las bebidas isotónicas o deportivas son bebidas que intentan tener una composición similar a nuestros fluidos corporales, que están vinculados a la rehidratación, que puede ser en momentos, sí, de... después de realizar un ejercicio importante, donde, bueno, haya mucha pérdida del sudor, de electrolitos, que es sobre todo el electrolito que más se pierde en el sudor es el sodio, y puede ser también el potasio. Claro. Pero en general el que más se pierde a nivel de actividad física y deportiva es el sodio, y se repone. Y por el otro lado, también si hacemos carreras o deportes que tienen más de una hora de duración y una intensidad moderada, también a veces se necesita durante el ejercicio incorporar no solo la bebida para hidratarnos, sino también determinados carbohidratos para no sentirnos cansados y poder ser o meter ese último gol, como a veces decimos, claro, o llegar un poquito antes a la carrera cuando estamos... Esas no son perjudiciales. Esas no son perjudiciales, pero tampoco son de consumo... en cualquier momento. En cualquier momento. Tengo sed y me tomo una vez. Claro, exacto. Después puede ser, sí, capaz que en alguna situación de que pasé con muchas horas de ayuno y hice, claro, donación de sangre, o bueno, estoy con un cuadro más de fiebre, diarrea, es decir, sí, sí, ahí sí, sí son ahí para precisas. Momentos. Hay que recordar que si bien en la adolescencia hay una sudoración mayor cuando realizan ejercicio, también hay una recuperación mayor que en las edades adultas. Claro. Entonces, también cuidar que cuando sentimos sed, que cuando tenemos, o esto de llegar antes de sentirse, pero bueno, que la bebida que tiene que ir a los centros educativos, a la cotidiana, en nuestro trabajo, debe de ser el agua. Claro. Eso es todo. Debe de ser el agua. Y en realidad después lo que tenemos son cosas bastante interesantes para incorporar estas aguas. Es o limón, gajos de limón, de naranja, albahaca o laureles, o tomillo, canela, o combinadas entre ellas, menta. Y seguramente el público que esté escuchando tenga mucha más opciones se le puede agregar al agua para brindarle algún otro sabor, que a veces también se le agrega al mate o al agua del mate también. Cacho de la Teja pregunta, tiene nada que ver con esto, pero pregunta si la margarina se puede consumir o es preferible la manteca. Tiene que ver con la margarina, depende realmente de, porque hay diferentes técnicas a nivel de la industria para hacer margarina. En realidad termina siendo mejor la manteca. Yo, si me preguntan, en la manteca. Obviamente la cantidad, sabemos que la grasa de la manteca es de las que queremos que se consuma menos, se dividen en tres. Es menos procesada, ¿no? Además. Sí, el problema de la manteca es que tiene más grasa saturada, que es la que intentamos como cuidar, porque bueno, la grasa saturada que de origen animal es la que sí puede en esto de las arterias, como el fenómeno famoso de tapar las arterias. Claro. O la, ahora, si es esporádico, si es para untar, no es manteca con pan, como yo digo, ¿no? Si sí. Es una untada, si después yo en otro tipo de preparaciones, como a la pasta, al arroz, a las masas, a las tortas, uso aceite, ¿no? No va a haber problema. Claro. El riesgo de la margarina es que tenga grasas trans, y las grasas trans, si buscamos, Que no estén presentes y que hoy están en el símil chocolate, en la galletería, en los snacks, ¿no? Claro, por todos lados. Por todos lados, porque bueno, es más económica, termina siendo. También, también. Conserva más el alimento le rinde más, es decir, se conserva más tiempo, entonces dura, tiene una durabilidad mayor, tiene un costo menor. Sí, sí, sí. Bueno, nos queda algo que nosotros nos hayamos preguntado y que vos quieras decir, yo creo que para esta primera vez, porque ya vamos a quedar en contacto también con ella, que sí, además claro, nos dijo que le gusta la radio como medio. Como está bueno eso, está muy bueno. A nosotros también nos gusta mucho. Y la radio se tiene que alimentar de espacios como esto, hablando de alimentos. Sí, sí, también. Sí, sí, sí. Bueno, te agradecemos mucho. No, por favor, muchas gracias por este tiempo. Espero que hayan quedado conformes con las dudas, claro, y que haya podido responder las dudas que tenían tanto ustedes y el público. Se puede consultar al que es el departamento de nutrición. La gente puede hacer consultas a ustedes. ¿Hay alguna forma así de evacuar consultas de la gente? Bueno, nosotros como unidad, la Escuela de Nutrición tiene, bueno, página web, que después se la dejamos porque seguramente pongan Escuela de Nutrición, sí, y UDELAR y aparezca ya buscando en el Google. Nosotros como unidad académica de departamento, y esta es mi compañera si llegan a escuchar, ya el otro día decía, no tenemos como redes, pero es verdad que el departamento de clínica de la Escuela de Nutrición sí tiene Instagram, y ellos están como trabajando esto de temáticas, de contacto con la gente. Y el otro día hablábamos en nuestro departamento, bueno, vamos a tener que hacer uno. Y yo decía, bueno. Sí, sí, sí, sí. Pero la Escuela de Nutrición tiene Instagram, tiene página web, entonces ahí pueden sacar como mail, contactos o escribir por Instagram. Y capaz que ahí llegar a las consultas, bueno, porque cada unidad académica tiene como sus experticias y, y nosotros trabajamos lo que pasa como sanos y ciclos de la vida. Sí. Estas temáticas son las que más trabajamos de investigación, en extensión y bueno, y obviamente a nivel académico en grado y posgrado, como hablábamos al principio. Bueno, y el agradecimiento a Gabriela Fajardo, a la nutricionista, que siempre que precisamos algo le preguntamos y nos orienta, y fue la que nos orientó a hablar con Viviana. Muchísimas gracias por haber estado acá.